La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la UBA, FM 87.9, y todas las radios amigas que nos retransmiten. Especialmente saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los amigos de la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en Ciudad de Buenos Aires, también los de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, su sistema integrado de tres radios. También le mandamos un abrazo a los amigos de FM Tincunacu en José C. Paz. Muchas gracias a todos por estar allí del otro lado, y a todas las que se van sumando les decimos que nos pueden escribir a elpuente@sociales.uba.ar, a facebook.com/elpuenteradio, o también tenemos Twitter en @elpuenteradio. Este espacio radial que hacemos desde un área específica de la Facultad de Sociales, que es el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, desde hace 6 años intentamos cada semana abordar distintos temas de actualidad relativas a las temáticas sociales desde la mirada de las organizaciones y desde lo que hacen las facultades sociales. El programa de hoy, número 282, va a estar dedicado a algo que sucedió en todo el país. Durante 3 semanas, del 21 de junio al 7 de julio, se desarrolló el Foro Universitario por el Bicentenario. Quizás muchas radios universitarias están también tocando este tema. Queremos contar qué fue lo que sucedió en el acto de cierre en las facultades sociales y durante todo el desarrollo de este foro. Así que no se pierdan este programa número 282 dedicado a este Foro Universitario por el Bicentenario. Su deseo de justicia. para empezar el puente de hoy con todo, bien arriba, escuchando los piojos, dientes de cordero. Ya estamos en compañía de nuestra invitada el día de hoy, la doctora Gabriela Segueso. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Luciana? Muchas gracias por venir. Gabriela Segueso es politóloga, es doctora en ciencias sociales, es becaria postdoctoral del CONICET y se desempeña como investigadora en el programa PECOS, el programa de estudios de control social en el Instituto de Investigaciones Gino Yerbani de nuestra facultad, pero principalmente fue una de las organizadoras de este foro universitario por el Bicentenario, que es nuestro tema del programa de hoy, que se desarrolló en más de 30 universidades, duró 3 semanas y hubo más de 100 actividades. ¿Es así? Exactamente. Y el lema fue 1816-2016, conquistas, controversias y desafíos. Primero te pido si me podés contar cuál fue el objetivo y la motivación, por qué organizar este foro de tanta envergadura y tan federal. Bien, mira, en particular varios de los organizadores tenían la preocupación de que la universidad pudiera pensar el Bicentenario. En particular hubo en varios casos algunos intelectuales y científicos que se los había invitado a armar algo, no se sabía bien en clave de qué, desde el gobierno nacional, luego de la asunción del macrismo. Y las propuestas que se le habían presentado esos intelectuales y científicos no terminaban de cumplir las expectativas de nadie. Y en ese marco, varios de ellos se dieron a la tarea de organizar este foro universitario por el Bicentenario, con la intención justamente de que la universidad pública pudiera decir algo a 200 años de la independencia. Entonces, se organizaron... en verdad el foro fue federal, sí. Pero en el sentido amplio de la palabra, porque se organizaron actividades en muchas universidades del interior del país y también con foco no solamente en la Universidad de Buenos Aires, que siempre tiene una visibilidad bastante importante, sino en otras universidades, fundamentalmente en aquellas que se llaman las universidades del conurbano, estas universidades más nuevas, y que de alguna manera son piedra angular de la puesta en cuestión de la educación universitaria por parte del nuevo gobierno. Y también en Tierra del Fuego, en Córdoba, en Cuyo, en Entre Ríos. En Tucumán. Exactamente. En un montón de universidades se armaron un montón de actividades muy interesantes que permitían, digamos, de alguna manera, la intención era mostrar la pluralidad de posiciones ideológicas, de actividades, de trayectorias, porque las mesas eran muy plurales en muchos de los sentidos. Los temas son muy diversos que se tocaron, la verdad que sí, uno recorre el programa y hay un montón de temas principales, pues si querés mencionarnos algunos de los ejes, pero el sentido fuerte es que la universidad pública piense el Bicentenario. Siempre la universidad cumple un rol importante en pensar el país y hacia dónde va el país, y esto de pensar estos 200 años me parece que fue como una apuesta fuerte a mirar el futuro también. No sé, ¿cuáles fueron algunos de los ejes principales que se trataron y alguna de las conclusiones o frases o cosas que te resonaron, por lo menos a vos, de pensar este tipo de lemas, ¿no? Desde la independencia, el sentido de la independencia, el sentido y creo de soberanía. Que soberanía es un significante que circuló mucho durante el foro. Y creo que hay 3 o 4 cuestiones que estaban vinculadas con repensar la estatalidad a 200 años de la independencia, sobre todo en un contexto en donde vuelve a ponerse en escena la denostación del Estado, ¿sí? Y en ese sentido, pensar la universidad pública también es parte de la estatalidad. Entonces, tener el compromiso desde la universidad pública de no participar de esa estadofobia tan cara, digamos, a los intereses soberanos de nuestro país, y justamente tratar de pensar modalidades de estatalidad diferentes, en donde las universidades son una de las formas de la estatalidad, una forma inclusiva en un contexto en donde la estatalidad está asumiendo formas más bien excluyentes, ¿sí? Entonces, me parece que la estatalidad fue un eje. Otro de los ejes son los derechos, ¿sí? De hecho, la mesa de cierre del foro estuvo vinculada con qué pasa o qué sucedió a 200 años de la independencia en términos de derechos. Y en ese sentido, también otra vez la educación universitaria vuelve a ser pilar de esa temática. Entonces, me parece que esas dos cuestiones, Estado y derechos, son temas que atravesaron el foro. El 7 de julio fue el último día. Exacto. En la mesa de cierre, donde hubo un montón de actividades más que interesantes, por lo menos en las facultades sociales, que ese fue el momento de cierre. No sé si hubo otras actividades en otras universidades ese día. Hubo algunas otras actividades en otras universidades. Por ejemplo, en Mar del Plata hubo una actividad en el mismo día, el 7. Ese día, una de nuestras productoras, Agustina Santoro, y yo también estuvimos participando de ahí y tomamos algunos testimonios que te propongo escuchar. Uno de los que estuvo presentes en la mesa de cierre es Raúl Zaffaroni, y queremos escuchar algo que decía en cuanto al repaso histórico de estos 200 años, ¿no? Algunos de los docentes, investigadores o las figuras públicas que estuvieron, también entrevistamos a Finus, Horacio González, hicieron algún repaso histórico, pero vamos a escuchar qué nos decía Raúl Zaffaroni en este primer testimonio. Evidentemente, desde el siglo XVII, desde el siglo XV, fines del siglo XV, Europa está subdesarrollando al resto del mundo, de alguna manera, salvo Estados Unidos, que trasladó su estructura cultural. Parte de ese subdesarrollo se expande por América Latina, se expande por África. Con África viene el neocolonialismo después y lo ejerce en la misma forma de ocupación territorial que había sido nuestro colonialismo originario. Y con nosotros nos entra a dominar a través de, ya no directamente, sino indirectamente, a través de nuestras oligarquías proconsulares. Después, los populismos desmontan bastante las oligarquías, las hace incapaces de ser instrumento de control y en consecuencia después enloquecen a nuestra Fuerza Armada. Y bueno, esa es la etapa hasta el final de las dictaduras. Ahora, esta etapa que estamos viviendo, desde entonces se desarrolla una etapa avanzada, una etapa distinta, con una táctica de dominación diferente. El puente. Luego vamos a seguir escuchando otro fragmento, ahí quedó cortado esta táctica de dominación diferente que analizaba Zaffaroni. Una de las cosas que se decía, no sé, alguna otra cosa que vos quieras rescatar de lo que estuviste participando, de alguno de los conceptos, ideas centrales. Y me parece que ese uno de los puntos que planteaba Zaffaroni es cómo, digamos, de alguna manera los modos de producción de conocimiento están vinculados con las relaciones de poder. Entonces, de algún modo, la universidad pública, la ciencia, la tecnología, son indispensables para producir otras realidades, para producir relaciones sociales, no sin jerarquía, porque tal vez es una utopía, pero con unas jerarquías sociales un poco más menos salvajes. Entonces me parece que ese fue otro de los ejes que me olvidé de comentar hace un ratito, además del Estado y los derechos, el eje americano, digamos, latinoamericano. Ese es otro eje, porque claro, las realidades latinoamericanas en los últimos años presentaron modalidades de intervención de la estatalidad bien distintas y pusieron como uno de esos ejes de estatalidades diversas a la educación pública. Entonces, vamos a seguir escuchando un pedacito más de esta entrevista que le hicimos a Raúl Zaffaroni hablando sobre la fragilidad institucional. Nos dominan a través de nuestra fragilidad institucional. Fragilidad institucional a la que contribuye también la cultura que nos proviene de las otras etapas de colonialismo, porque realmente nuestro pueblo no cree en el derecho, las instituciones, etcétera, y tienen razón en no creer en eso. ¿Por qué? Porque cada vez que les han mencionado eso, lo han hecho para joderlos. Entonces, bueno, que se escucha a la gente hablar de eso y dice, me está enroscando la víbora. Clarísimo, ¿no? Raúl Zaffaroni interpretando esta situación en el marco de la mesa de cierre, donde se hablaban de la conquista en derechos humanos, civiles y sexuales también. Hubo otros que participaron, como Marisa Herrera, Horacio Berbisky, Pérez Esquivel, Ernesto Calvo, ¿no? Participaron de ese espacio. Pérez Esquivel sí, fue muy mandó una una participación porque no pudo ir ese día, pero fue muy interesante. Marisa Herrera planteó qué había pasado con los derechos de género, específicamente. Ernesto Calvo también, digamos, y planteó en qué medida, insisto, cómo se anuda esta relación entre Estado, derechos e independencia, vinculado, por ejemplo, a lo impensable antes de la década del 80, de los 80, del divorcio, por ejemplo. Claro. Nosotros lo tenemos internalizado, es lo mismo que hoy pensar en el matrimonio igualitario. Hace 10, 15 años atrás hubiese sido impensado ese derecho que supone sacudir, digamos, la jerarquía social tal y como vienen configuradas, digamos. Entonces, fue muy interesante, pero también en alguno de los casos de los expositores se planteó la disyuntiva o el dilema en el que nos encontramos ahora, que se han han acrecentado, se han producido nuevos derechos, pero al mismo tiempo se están desarmando otros. O sea, ¿cómo hacer o cómo pensar estrategias al menos de preservación de los derechos conquistados en los últimos años? Sí, y fundamentalmente también lo que estabas hablando antes en cuanto a las nuevas universidades que se han creado en los últimos años. Hay muchas que son muy jóvenes y se hicieron también actividades en el marco del foro. ¿Qué significado tuvo estas mesas, estas actividades del foro en esas nuevas universidades? ¿Puedes contar alguna de las? Sí, mira, te cuento. Yo participé al menos en carácter de organizadora, porque fue muy federal hasta en ese sentido. Cada universidad organizaba sus actividades. Como yo soy coordinadora de un observatorio en la Universidad Arturo Jaureche y además soy docente en la Universidad Avellaneda, participé en el armado de actividades en esas dos universidades. Por un lado, la actividad de la Universidad Jaureche en Florencio Varela fue un panel sobre violencias y exclusiones en un territorio que tiene para pensar y aportar mucho sobre, claro, la relación, digamos, de la independencia, la violencia y las exclusiones, ¿no? Sí. Y en ese marco sucedieron cosas no solo interesantísimas, que participaron, por ejemplo, algunos grandes profesores de la Universidad de Buenos Aires, fueron a la Universidad de Florencio Varela, participaron muchos estudiantes de la actividad, y en ese marco, algunos estudiantes comentaron la situación de cómo estaban siendo afectados la participación en carácter de estudiantes de la universidad pública, los aumentos, por ejemplo, en el transporte y en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque en la medida en que los servicios públicos aumentan y el transporte aumenta, uno de los elementos que se dejan de, o donde uno deja de participar centralmente, sobre todo en los sectores populares, es una universidad que casi más del 90% de los alumnos son primera generación. Claro. Entonces, en ese marco, es muy difícil continuar con la universidad que debiera, o que fue pensado durante los últimos años como un derecho humano, continuar con la universidad en la medida en que no están garantizadas las condiciones mínimas para la reproducción material, digamos. Estamos conversando con Gabriela Segueso, contando un poco lo que fue el Foro Universitario por el Bicentenario, que se desarrolló durante el 21 de junio al 7 de julio, y algunos de los ejes principales. Nos quedamos con las ganas de seguir conversando, pero vamos a ir a un poco de música y luego continuamos. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. We'll be right back. el reloj se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Información sobre lo que fue el foro, hay una página web donde tienen todo el material, las mesas, el cronograma de actividades y material para consultar. La página es www.forouniversitariobicentenario.org. ¿No? Ahí está todo, y también en el Facebook pueden buscar como Foro Universitario 2016 y ahí van a tener información de lo que fue este foro y alguna de las mesas, que lo que fue el 7 de julio de la mesa de cierre, se tocaron temas interesantes, algunos ligados a la cuestión de la ciencia y tecnología, del modelo de desarrollo, que es totalmente pertinente pensar esto que estamos diciendo de la soberanía, de la independencia, estos 200 años, hacia dónde vamos como modelo de país en ese terreno de la ciencia. Gabriela, ¿algunas ideas que te resultaron interesantes de ese espacio? Y en el caso de esa mesa en particular se discutió mucho qué pasa con la educación universitaria, qué pasa con las diferentes, decía Zaffaroni antes, dispositivos institucionales de alguna manera que permitan sostener a mediano plazo ciertas transformaciones. Es un debate en toda América Latina en qué medida esa institucionalidad podría garantizar las continuidades de ciertos modelos productivos que garanticen ciertos modelos de desarrollo. Lo que sucede en ese ámbito, en la cuestión de ciencia y tecnología fundamentalmente, es que hay continuidad en términos de la cabeza del ministerio. Sin embargo, se plantearon en qué medida muchas de las políticas que actualmente se están llevando a cabo van a contramano, ¿sí?, del desarrollo en ciencia y técnica que se había planteado los últimos, por lo menos, 12 años. Que esté Lino Baraniano no quiere decir que sigamos con la misma línea. Sí, claro. De hecho se desarmaron mucho los programas, la mesa de alguna manera pudo reponer qué es lo que se hizo, qué es lo que se adeudó y cómo estamos hoy, digamos, qué está pasando hoy en el ámbito de la ciencia y de la técnica. Y también a qué sectores de la ciencia y la técnica se fortalece y se financia, ¿no? digamos, depende de eso, el tema de las becas de investigación, a qué sectores va, a qué sectores no, eso dice mucho de qué modelo de ciencia se quiere construir. Por ejemplo, ¿qué modelo de ciencia se quiere construir? No solamente vinculado, por ejemplo, en el caso del CONICET, entre otras cosas, yo soy del CONICET, por eso también es un tema que me interesa, y aunque no fuese del CONICET, me parece que es un núcleo ahí central, en la medida en que, por ejemplo, todavía no se efectivizaron los ingresos de los investigadores a la carrera de investigador del CONICET, a esta altura del año, años anteriores ya habían ingresado gran parte de ellos, pone en cuestión, por ejemplo, la autarquía del CONICET para la toma de decisiones. Esos ingresos están frenados en el Ministerio de Modernización, que son ingresos por concurso, ¿no? Es que entonces ese tipo de, claro, de elementos, además del, insisto, el desarme de programas, ARSAT no se sabe qué está pasando, ITEC sucede lo mismo, entonces todo ese entramado, nuevo entramado, pone en cuestión qué va a suceder con la ciencia y la tecnología en el mediano plazo. Seguimos en un ratito conversando con Gabriela Segueso de lo que fue el Foro Universitario por el Bicentenario. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Esta semana se están cumpliendo 40 años de los apagones del terror en Ledesma, en la provincia de Jujuy. Cada año hacemos mención a esta situación y en esta oportunidad especialmente queremos conversar con uno de los protagonistas que impulsa las marchas, está presente en el territorio, quien es militante de derechos humanos y es hijo del médico Luis Aredes, exintendente de Libertador General San Martín, el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy, que fue desaparecido en la última dictadura militar en 1977. Él es Ricardo Aredes Márquez, que está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va, Luciana? ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos, Ricardo, y queremos, bueno, vos estás allí, estás participando de las actividades que se van a estar desarrollando esta semana, organizándolas también, y queremos que nos cuenten cómo está la situación allá, cómo se están preparando para esta semana de actividades y para la marcha que se verá este jueves 21 de julio. Sí, mira, Jujuy está muy frío en todo sentido, sí. Sigue tomando la ruta, no hay solución, no hicieron caso a esta instancia que hace el Ministerio de Trabajo de la conciliación obligatoria, porque los obreros están hartos, están cansados de del ninguneo de los laquier, de tenerlos bajo sueldos muy muy muy bajos, con todo ha subido. Entonces son reclamos justos que están haciendo en este momento, ya están haciendo corte de ruta de una hora y cortan la ruta y bueno, sí. Los medios televisivos y radiales en Jujuy están alentando permanentemente a que la gente se enoje y que contando las consecuencias de los cortes y no lo que causa el corte, ¿no? O sea, no dan la información concreta y completa, que es los cortes, los obreros no están por deporte haciendo cortes porque les gusta con el frío que hace, digo, ¿no? Uh-huh. Hay una realidad concreta que no le quieren dar el aumento que piden porque las cosas subieron y entonces reprimieron a hubo 80 heridos y 100 detenidos todavía. Libertador sigue militarizado por la policía de la provincia, muchísimos efectivos, la Gendarmería Nacional y la policía privada de la empresa Ledesma. Yo le envié una carta desde Buenos Aires al gobernador Gerardo Morales, hablé con su secretario privado Cáceres por teléfono, informándole que íbamos a hacer con todo el derecho del mundo la marcha del apagón, 40 años. Sí. Que ni se le ocurra emplear o aplicarnos el protocolo Bullrich, sí, de no hacer ni una marcha, porque sabemos que él ha llegado a un acuerdo con Blaquier y Macri de tener la provincia paralizada en reclamos con la detención de Milagros Salas. Claro. Como este tema es un tema ganado ante la historia reciente, con dignidad y con ética militante, entonces le hice una carta como para que él sepa de antemano lo que vamos a hacer y no nos encontremos con sorpresas. ¿Tuviste alguna respuesta, Ricardo? Ninguna. Mm. Entonces están preparándose, como vos decís, es cruda la realidad que se está viviendo en Jujuy ya hace tiempo, más con este paro y corte de ruta de los trabajadores del ingenio Ledesma, que tiene ganancias siderales, esta empresa que todo el mundo la conoce, la cantidad de productos que tienen, y los trabajadores con derecho están haciendo este reclamo y reciben esta represión fuerte que estuvieron viviendo la semana pasada, y ahora contás esta situación, y además se suma a las actividades que están recordando de Memoria, Verdad y Justicia por los 40 años de los apagones en justamente en el ingenio, ¿no? Y sobre el gobernador Morales conoce nuestra familia. Mi padre ha sido radical, ha sido el único intendente que subió a la intendencia elegido por el movimiento villero y obrero en la primavera tamporista. Él creía que con el Frejuli se podía lograr todos los sueños que él tenía para la población trabajadora, para que tengan dignidad, para que tengan sus barrios obreros, y para eso extendió el ejido municipal y obligó a la empresa a pagar sus impuestos que nunca habían pagado, y con el primer impuesto que pagó hizo un barrio obrero completo. Entonces, digo, el gobernador Morales conoce nuestra lucha, sabe perfectamente quiénes somos porque lo convocamos a esta marcha. Entonces, que venga acá a asustarnos con los móviles policiales, con la policía y la policía privada, le dé mal a la gendarmería, me parece que no va a quedar bien si él hace algo en el medio de la marcha. Aparte, nos van a acompañar diputados nacionales, legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos van a acompañar madres, el organismo de derechos humanos del interior del país. O sea, si hace algo, quedará muy mal ante la realidad histórica, y más con la detención de Milagros Salas. Digo, no, él quería romper toda resistencia para aplicar las medidas económicas que está aplicando y acordar con Carlos Herminio Blaquier, presidente de la empresa Ledesma, desarticular toda protesta de organizaciones sociales, ¿no? Claro. Eso es muy claro. Es muy claro. Bueno, esperemos que puedan realizar con tranquilidad y con fuerza esta marcha del jueves, y hoy comienzan con una vigilia a la noche en la plaza, ¿puede ser? A la noche, sí, vigilia a la noche y con muestra de fotos, y después el día jueves 21, a las 9 de la mañana, homenaje a los alumnos de la Escuela Normal desaparecidos, y a las 15 horas marchará. Se iniciará la marcha de recordación de los 40 años de apagón en la localidad de Calilegua, caminando 7 kilómetros por la ruta hasta la Libertador General San Martín, que será el acto central con leída de documento y con la palabra de todos los representantes que vayan, y que darán seguramente un mensaje a la gente de todo lo que está pasando en el país, y sobre todo recordando a nuestros desaparecidos del lugar. Muchas gracias, Ricardo, por esta información. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el Puente, desde las Facultades Sociales, y a todos los compañeros que viajaron para allá también para apoyarlos en esta marcha. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Ricardo Aredes Márquez, militante de Derechos Humanos, contando lo que son las actividades de esta semana histórica de Memoria, Verdad y Justicia por los 40 años de los apagones en Ledesma. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Seguimos en El Puente. Les queremos pasar también la página de Facebook. Si quieren información sobre la nota que acabamos de hacer a Ricardo, pueden entrar también ahí en la página que ahora vamos a compartir de CAPOMA, de Derechos Humanos. Ahí están actualizando todo el tiempo lo que está sucediendo con los obreros de Ledesma allí en Jujuy, con las actividades que se van a desarrollar esta semana. Estamos a la distancia, estamos lejos, pero es importante apoyar y difundir la situación que se vive en Jujuy. No es la misma que en Capital Federal, las manifestaciones que se dan en otros espacios más alejados de lo que siempre es el centro. Es injusto esto, pero pasa eso, la represión y la violencia es mucho más fuerte, ¿no? Estamos en compañía, como decíamos antes, de Gabriela Segueso, hoy hablando sobre el Foro del Bicentenario, pero también tiene que ver estas violencias que estamos viviendo hoy con pensar el pasado y pensar nuestra historia como país, ¿no? Desde la soberanía, la independencia, esta lucha constante entre los distintos modelos que están en pugna. No sé cómo lo ves. Sí, exactamente. Yo pensaba mientras escuchábamos la nota que le hacías a Ricardo, que de alguna manera ese también fue el espíritu del Foro por el Bicentenario, poder producir lenguajes para poder nombrar estas violencias. De alguna forma, él lo decía respecto de los medios hegemónicos, ¿no? Los medios hegemónicos de comunicación construyen y estigmatizan sistemáticamente, sobre todo los sectores populares, como parte, como feo, sucios y malos, como diría la literatura. Entonces, de alguna manera, la tarea también, en parte, de la producción de conocimientos de las universidades públicas es poder desnaturalizar, deslegitimar esas posiciones, producir otro juego de luces y sombras, que ponga en primer plano esas violencias, que ponga en primer plano esas represiones y las que vendrán, digamos, porque sería iluso creer que lo que hoy es va a seguir siendo así con la misma intensidad, o por lo menos yo estoy pesimista respecto de las posibilidades, sí, a mediano plazo. Por eso es importante la organización de estos espacios, el Foro Universitario, también se desarrollaron espacios de encuentros de comunicación ligados a algunos medios comunitarios, porque la ley también está, digamos, se desmoronó todo eso que se vino construyendo todos estos años por una ley democrática de comunicación, y se van dando, ¿no? Es como hay una necesidad de sentarse, encontrarse, a discutir y a pensar el país y cómo seguimos este modelo que cambió. Exactamente, yo creo que ahí hay la tarea de este tiempo es poder producir nuevos colectivos, digamos. De alguna forma, si no es colectivamente, difícilmente podamos revertir dotar de visibilidad, producir nuevos lenguajes, fortalecer las instancias institucionales sin las cuales difícilmente podamos cambiar la realidad que nos toca vivir hoy de desigualdad, de exclusión, etcétera. Entonces me parece que esas instancias colectivas hay que fortalecerlas, y el foro fue una de esas. Otra de las que estuvo presentes en la jornada de cierre fue Adriana Puyros, educadora, ocupó espacios en el Ministerio de Educación, en distintos diputadas, fue diputada nacional, y pensó mucho estas cosas, ¿no? Desde el rol de la universidad. Vamos a ver qué es lo que nos decía en este marco el Foro por el Bicentenario. La Facultad de Sociales tiene muchísimo para aportar, en realidad tiene una responsabilidad que debe asumir, que se ha dicho en esta mesa, creo que no es simplemente algo defensivo, no es encerrarse en una abstracta autonomía, sino que es concretamente llevar adelante propuestas, es como para esto que también se dijo, que es llegar a alcanzar a una nueva reforma universitaria. Lo que estuvo en la mesa, que fue muy interesante, fue la necesidad de un nuevo manifiesto reformista, la clara postura en contra de la autonomía de mercado y de la invasión del mercado en el terreno de la universidad. Y bueno, y por fin se dijo con nombre y apellido, porque rara vez se hace, se dijo con nombre y apellido cuáles son las grandes empresas que están penetrando la universidad pública. Bueno, ahí no las nombró Adriana, pero hay empresas que están en algunas facultades, en algunas universidades, entrando y tomando posición. Y esto, por lo menos desde nuestro lugar, lo vemos como un peligro. No sé vos qué opinás, Adriana. Sí, de hecho, yo creo que eso es un... En esa mesa en particular se discutió mucho sobre qué era lo pendiente, cuáles eran las tareas pendientes que habían quedado respecto de la mercantilización de la producción de conocimiento. Porque la mercantilización de la producción de conocimiento no se despliega exclusivamente desde que gana el macrismo a nivel nacional, con lo cual hay ahí algo pendiente para repensar. Y sobre todo, por lo que recuerdo de esa mesa, lo que contó, o el eje del desarrollo que hizo Puyros, fue cómo en España, en Brasil, directamente los posgrados tienen nombres de empresas. ¿sí? Por ejemplo, de bancos. Me acuerdo el caso específico del Santander Río, por ejemplo. Ahí hay algo, pero no solamente eso, sino cómo puede ser que el personal docente de la Universidad de Buenos Aires, su sueldo esté atado a bancos privados en lugar de la banca pública. O sea, cómo son todos mecanismos, algunos más sutiles, otros menos sutiles, algunos de colonización de las ideas, otros de colonización material, digamos, pero que en cualquier caso, todos esos elementos funcionan para producir un conocimiento mercantilizado. Digamos, y ¿cuáles serían las tareas que nos deberíamos dar colectivamente para producir mecanismos de mercantilización de la producción de conocimiento? ¿Sí? Claro, clarísimo. Y ligado también a las empresas, en la Facultad de Agronomía, por ejemplo, ni que hablar con todo lo que es la producción de semillas, Monsanto, etcétera, todo ese mundo también está cuestionado. En este caso estábamos hablando, Adriana hablaba de rol de las facultades sociales, que siempre se resistió. Me acuerdo en los 90 cuando quería entrar Clarín a instalar maestrías, por ejemplo, en comunicación, hubo toda una resistencia fuerte. Creo que nuestra facultad tiene una tradición, esperemos mantener y multiplicarlo eso, ¿no? Ojalá podamos y seguir encontrándonos para eso. Vamos a escuchar algún otro fragmento. Por ejemplo, estuvo también Daniel Filmus en ese encuentro de cierre. Vamos a ver qué nos decía este pensador de la educación argentina. Bueno, realmente hemos cerrado una jornada que ha sido muy importante. En primer lugar, porque ha sido muy federal, ha habido actividades en más de 40 universidades. Hemos tenido la posibilidad de que sea plural, que recoja lo principal del pensamiento crítico y del aporte que puede hacer la universidad a 200 años de la independencia, en los tres aspectos, en la formación de profesionales, en la discusión respecto del modelo de país y también en el aporte concreto científico-tecnológico para que avancemos en la autonomía y en la emancipación. En particular, la última mesa realmente fue una mesa importante que pudo evaluar cómo en estos 200 años los derechos han avanzado, han evolucionado, los que hemos conquistado en la última década, y también los peligros que hay, tanto en las asignaturas pendientes, las cosas que todavía no hicimos, como en aquellos derechos que pueden ser conculcados o que estamos viendo amenazados por las acciones del actual gobierno. Realmente la universidad tiene un papel fundamental, no hay otro espacio de pensamiento crítico. Nosotros no conocemos un país que haya logrado independencia, autonomía, sin el aporte de las universidades. No solo necesitamos un gobierno que apoye a las universidades, necesitamos un gobierno apoyado en las universidades, porque realmente, insisto, tanto en la formación de los profesionales como en el desarrollo de ciencia y tecnología autónoma, tienen que cumplir un papel importantísimo. Es el lugar para debatir qué pasó estos 200 años y también para debatir qué es lo que viene. Me parece que esto que decía Daniel Filmus de un Estado que se apoye, además de apoyar, que se apoye en las universidades, no es algo frecuente que sucede. A veces uno critica y dice, bueno, la universidad está siempre por detrás de los hechos que van sucediendo. No sé vos cómo lo ves, Gabriela, y que en cuanto a producción de sentidos, de conocimiento, ¿no? Y si no, la gestión pública se vuelve una administración de lo dado. Correr el horizonte de lo posible supone pensar de otra manera. Y para pensar de otra manera se requieren las universidades. O sea, pensar de otra manera sin universidades es casi un imposible. Entonces, y me parece que ahí, no por nada, digamos, estamos asistiendo a una sistemática denostación de las universidades. Los editoriales de la Nación hace años, están orientados, por ejemplo, a poner en cuestión los índices de graduación de las universidades. No cualquier universidad, la universidad pública, porque el problema no son las universidades privadas, son las universidades públicas que permiten el acceso de no solo los sectores pudientes, sino de muchos sectores, de casi todos los sectores sociales, o sea, sobre todo, y lo digo así bien, bien fuerte, de los sectores populares. Yo creo que el temor es que se piense distinto ahí. Entonces, me parece que sin universidad pública difícilmente se pueda pensar de otra manera, y me parece que lo que decía Daniel Filmus es estratégico para poder tener una administración pública distinta, preocupada por los sectores populares, que corre el umbral de lo posible en términos de derechos, etcétera, se requiere apoyarse en la producción de conocimiento que, entre otras cosas, se produce en las universidades. Y en las universidades públicas, como vos decís, porque, digamos, la universidad privada, digamos, es un mito que se financia por sí misma. El Estado también hace, tanto en las universidades como en las escuelas primarias, secundarias, o sea, el financiamiento a la escuela privada también es una realidad, ¿no? Sí, pero además, sí. Además de que efectivamente esos índices que salen son mentirosos, además, la universidad pública y la educación pública tiene un sentido distinto de la educación privada. En general, la educación privada está mercantilizada, es decir, las cosas que las carreras, desde las carreras que se estudian hasta, en el caso donde hay universidades privadas que se hace desarrollo en ciencia, en general están orientados a los requerimientos del mercado. Entonces, ¿en qué lugar se piensa, por ejemplo, las políticas sociales? Las políticas sociales pueden ser o son pensadas en las universidades privadas difícilmente. Difícilmente. Aquello que lleva mucho tiempo pensar y transformar no se piensa en la universidad privada que tiene pretensiones de inmediatez, digamos, en términos de rentabilidad. Se piensa en las universidades públicas. Entonces me parece que el rol de la universidad pública es indelegable. Claro. Otro de los que estuvo presentes en el encuentro de cierre de este foro es Horacio González, y nos brindó alguna reflexión en relación a esto, en relación a lo que es el rol de la universidad. La universidad se multiplicó en locales, en universidades públicas, fue financiada con entusiasmo por el anterior gobierno, y este gobierno no está convencido de tener las universidades. Yo pienso que hay que defender esta universidad pública en su gratuidad y en su capacidad de tener ingreso irrestricto, como veo que ahora está en discusión también, y algunas universidades públicas lo discuten. Me parece mal que se discuta una nota característica de la Universidad Pública Argentina, pero sí hay que pensar, cuando se crean nuevas universidades, no hacerlas sobre bases muy artificiales. Tiene que haber un ámbito cultural previo en cada lugar. Algunas se han insertado muy bien en su zona y tienen que hacer convivir los intereses regionales y locales del conurbano con la universalidad del conocimiento. Entonces, la autonomía universitaria, el gran valor de la reforma, siempre fue muy vulnerado por los financiamientos, la forma en que el Estado se comportó con la universidad. Esta autonomía absoluta nunca existió, pero de todas maneras es un valor mitológico que hay que conservar, porque tiene que ser un lugar de cierta extraterritorialidad. La universidad tiene que ofrecer mayores exigencias hacia su propio nivel de conocimiento. No te diría a nivel académico, te diría a nivel de conocimiento. Bueno, dijo varias cosas ahí Horacio González. Específicamente hablaba de las nuevas universidades que se crearon en el conurbano. No sé, como vos como profesora de estás en Avellaneda y en Florencio Varela, en Jaureche, ¿cómo sí. lo ves? Creo que es interesante lo que plantea Horacio González, porque es cierto que en algunos casos esa emergencia o esa creación de nuevas universidades no se había acompañado de las condiciones materiales para que el alumnado o el potencial alumnado pudiese acceder a ese derecho. Entonces, creo que es un pendiente, digamos, a analizar del periodo anterior. Sin embargo, creo que abierto el nuevo periodo y la nueva gestión de gobierno, me parece que digamos, hay que sostener lo hecho, porque pensar en acrecentar, en mejorar lo existente es muy difícil. Entonces, creo que hay que, esas universidades trajeron de nuevo que se pueden pensar, por ejemplo, fundamentalmente es una producción de conocimiento orientada al territorio. No es una producción de conocimiento. Nosotros en general en las universidades argentinas hemos tenido la vista puesta en Europa. Creo que en los últimos años se hizo un trabajo para resituar esa mirada y mirarnos a nosotros mismos en una clave más bien latinoamericana, y que habría que hacer lo mismo, esto que ese fue una apuesta o que se trata de hacer en las universidades del conurbano, al menos en lo que a mí me toca en el Observatorio sobre Violencias Sociales de Jaureche, es lo que intentamos. Pensar en las problemáticas que están vinculadas con el territorio en el cual están emplazadas esas universidades. Que es bien, bien diversa las todos los tipos de violencia que están sufriendo y especialmente en este momento. Nosotros trabajamos con organizaciones sociales desde el programa y la verdad que los relatos en este último tiempo de la persecución a los jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad en la vía pública es cada vez más. Pero mira, es más, te cuento específicamente, ese es mi tema de investigación, con lo cual hay muchísima tela para correr. Pero te cuento una cosa de exclusión universitaria. Hace poquito una compañera que da clases en la Universidad Arturo Jaureche estaba preocupada porque los alumnos estaban viniendo menos. Entonces les consulta qué está pasando, por qué están viniendo salteado. Y una alumna, una estudiante contesta, es que estamos comiendo salteado. Si eso no es violencia, y la sensación todavía más impactante es que no se asume como violencia eso. Pareciera ser que la violencia es aquello que el sentido común que producen los medios hegemónicos, que es la inseguridad asociada a los delitos y en particular a los delitos de los sectores populares, es lo único que debiera leerse como violencia. Si eso no es violencia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia, ¿no? Entonces me parece que, y esas son problemáticas que están asociadas a territorialidades particulares, ¿sí? No es lo mismo Recoleta que Florencio Varela. Clarísimo. Gracias por venirnos todo el tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Gabriela. Y nos despedimos. Queremos nada más contarles algo que nos olvidamos de charlar con Gabriela, que estuvo presente también en el foro, que es hubo una feria de emprendedores de la economía social, de emprendedores ligados a las organizaciones sociales del programa, que estuvieron presentes presentando sus producciones gastronómicas, de indumentaria y de diverso tipo. Esperamos seguir continuando con este espacio de comercialización para la economía social desde la Facultad de Sociales. Ahora sí les agradecemos por haber estado al otro lado. Gracias, Juan Figuerola, en los controles, Carla Borria, en la coordinación de aire, a todo el equipo de producción, y nos vemos en 15 días. La semana que viene nos tomamos vacaciones, nos vemos la otra semana para seguir construyendo más puentes juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.